Semana pasada se estuvieron haciendo inauguraciones importantes como el portal allí sobre Calle de Navidad, algo que había prometido usted. Sí, bueno, fue una continuidad de proyecto, pues se empezó a ejecutar sobre noviembre. Bueno, terminamos ahora por cuestiones económicas. ¿Y de ahí en más se siguen trabajando con las obras sí, de iluminación? Sí, hay obras que sí, seguimos ejecutando, la obra de iluminación de la calle Rodríguez, del tramo del Callejón Blanco hasta el puente que nos divide con San Martín. También está el circuito Fernández Barrientos. También tenemos en ejecución la plaza del barrio Las Calandrias. También estamos en ejecución el lote hogar número 1, que lo habíamos prometido mucho en campaña. No solamente por la campaña, sino que venimos en un proyecto de trabajo, de obras en forma permanente en el departamento, y eso hemos estado haciendo. Así que tenemos todo el tramo de la calle Mendoza que nos falta, del tramo de Centenario Rodríguez. También tenemos el avance de la calle Salta con las mismas características. Hay mucho haciendo en Chemás. Con sustento del municipio propio, ¿no? Todo eso es producto de un proyecto de trabajo que se llama Chemás Te Quiero, que comenzó allá por el 2015 y que muy inteligentemente lo fuimos haciendo todo el equipo de proyectarnos económicamente y también en ejecutar las obras inteligentemente, ¿no? La regularización dominial es algo importante que tiene que ver con el bienestar y la tranquilidad del vecino, ¿no? Sí. La entrega de escrituras y por eso hoy presente también acá. Bueno, sí, eso celebramos muchísimo que se pueda realizar desde acá de provincia. Es muy necesario en Chimbas. Recuerden que hay muchos lotes hogar y muchos barrios que aún no tienen regularización dominial. Hay un barrio que es el que nos preocupa mucho todos, pero hay uno en particular que ya lleva muchos años, que es el Círculo Policial, que bueno, tienen un tema ahí trabado y que por supuesto necesitamos de la ayuda de provincia para poder encaminarlo y que cada propietario tenga lo que le corresponde, que es la situación dominial ya regularizada. Intendente, ¿se van a hacer trabajos de pavimentación para esta primera parte de su gestión? Bueno, eso es algo que es imposible poder lograrlo un municipio solo sin los aportes de la provincia o de Dirección Nacional de Vialidad. ¿Se han hecho gestiones? Estamos por hacerlas luego de esta semana tan cortita breve que tenemos. Ya para la otra semana hay reuniones previstas, entonces lo vamos a ir realizando. Yo espero que sí, porque el año pasado nosotros se nos había asignado 50 barrios para terminar, si ustedes recuerdan, 50 barrios que Chimbas podría haber terminado y en realidad por cuestiones ajenas a un municipio no se pudieron lograr, porque bueno, se retiraron los fondos y demás. Gracias. ¿Y sobre las actividades para la semana?